Durante los próximos minutos, foco puesto de atención en el ámbito sanitario y en concreto en la campaña antigripal y frente al COVID-19 que se pone en marcha en estos días también, por supuesto, en nuestra comunidad autónoma. Les hemos venido informando de, además, iniciativas por parte del Centro de Salud para dar difusión, sensibilizar al respecto, como una convocatoria informativa que tenía lugar en la tarde de ayer. Y nosotros también vamos a proseguir en ese sentido, como cada año, ofreciendo todos los datos al respecto sobre una campaña que realmente ha empezado días atrás, el 30 de septiembre, de nuevo, al igual que ocurriese el pasado año, con la atención puesta en los centros educativos. Se ha comenzado por ahí y en las próximas jornadas también arrancará esa campaña de vacunación entre los adultos, con un cronograma que nosotros vamos a ir recordando. Todos los detalles los van a tener en los próximos minutos junto a, y vamos a saludarla ya, Yolanda Pérez, como saben, coordinadora de cuidados del Centro de Salud. Yolanda, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Pues nada, otro año más aquí en octubre con ustedes para iniciar la campaña de vacunación de gripe y animar a toda la población de Ubrique que esté dentro de los grupos Diana para que se vacunen. Estoy aquí con mis compañeros, con Manolo Rodríguez, que es nuestro enfermero referente en vacunas, el que más sabe de todos nosotros de vacunas, y estamos también con Miriam, que es la enfermera escolar este año, y también está súper preparada en vacunas y en todo lo referente a enfermería escolar. Muy bien, pues. Buenos días. Sí, sí. Buenos días a los tres, Yolanda, ya decimos, Manolo y Miriam, que nos van a acompañar durante los próximos minutos para que no haya dudas sobre todo lo que va a suponer esta campaña de vacunación antigripal y también de la COVID-19. Si os parece, arrancamos con datos sobre lo que han sido las campañas en nuestra localidad. ¿Qué nos podéis destacar al respecto? Y ahora entraremos en los grupos Diana, en el cronograma que se va a seguir y diferentes detalles. ¿Qué podemos destacar sobre lo que son las campañas de vacunación aquí en Ubrique? Bueno, Juan Carlos, como bien dice, queríamos hacer una referencia a años anteriores. En el 2023, en lo que es nuestra área de gestión sanitaria, se vacunaron 51,52% entre mayores y niños, mayores de 60 años y niños. En el 2024 hubo un descenso muy importante. Claro, ya cansados un poco de la vacunación del COVID y todo lo que tuvimos con la pandemia, pues bajaron los datos. Se vacunó casi un 45% de la población y en el 2025 volvió a subir. En nuestra área se vacunó un 50,04% de los mayores de 60 años. En comparación con Andalucía, que fue alrededor de un 51,95% o un 52%, pues claro, estábamos por debajo de nuestra área de gestión sanitaria, Jerez, Costa Noroeste y Sierra. Y en niños fue un 58,1% más o menos la cobertura. Pero claro, si lo comparamos con Ubrique, nuestra cobertura en mayores de 60 años en el 2025, pues está en un 44,37%. Es decir, estamos muy por debajo de nuestra área de gestión sanitaria y de Andalucía en conjunto. Entonces nosotros queríamos hacer un llamamiento a la población de Ubrique, porque tenemos este recurso tan importante como es la vacuna de la gripe, que la gripe, como todos sabemos, no tiene tratamiento, solo tiene el poder aliviar los síntomas. Entonces, pues una forma de prevenirla sería poniéndonos la vacuna. Y en el COVID también quería comentar que fue en el 2025 la vacunación del COVID está alrededor de un 22,8% de los vacunados en Ubrique. Si aumentamos la cobertura de vacunación de gripe y de vacunación del COVID, pues la verdad es que estaríamos hablando de reducir mucho infecciones respiratorias. Me gustaría comentarte, por ejemplo, que nosotros en lo que es en el distrito Sierra tenemos un sistema que lo llevan a cabo los médicos, que son los médicos centinela, lo llamamos así porque lo que hacen es recoger de los pacientes que llegan con infecciones respiratorias, pues se recogen muestreos. Es decir, se hace un muestreo, se van recogiendo muestras y se mandan a analizar para ver de esas muestras cuántas podrían ser gripe. Y, por ejemplo, en el año pasado, pues hizo alrededor de unas 130 muestras de personas que venían con infecciones respiratorias en lo que es en el distrito Sierra, ¿vale? En la Sierra, nuestra área aquí de Cádiz. Y los datos daban que un 15% podían ser gripe, es decir, si vacunamos a la población como queremos este año, llegar a un 75% de la población de gripe, pues estaríamos hablando de reducir ese tanto por ciento muchísimo, vamos, que es lo ideal, que no nos contagiemos de la gripe, porque aparte el virus no estaría circulando. También me gustaría comentarte que este año la vacuna de la gripe, como novedad, pues es una vacuna trivalente, ¿vale? Es decir, tiene tres cepas, porque se ha eliminado la cepa B, Yamagata, que esa cepa se estaba viendo que ya no era tan insistente, gracias a Dios, en nuestra población. Entonces, esa se ha eliminado y se ha actualizado la cepa AH3N2 y la AH1N1 y la B Victoria sigue con nosotros. Entonces, esas tres cepas son las que lleva la vacuna de la gripe. Y luego la vacuna del COVID, porque si recordamos bien, es campaña gripe COVID 2025-2026, pues es una vacuna monovalente y con la variante JP81. Y la verdad es que la vacuna es segura, es la usada por Pfizer, la ARN mensajera Comirnaty, que es la que llevamos todos estos años poniéndonos, vamos. Un par de datos que has comentado, decías del muestreo en el distrito Sierra, por esos médicos centinelas, de las 130 muestras, porque no se escuchaba bien el dato, ¿qué porcentaje finalmente parecían corresponder a personas con gripe? Era alrededor de un 12%, un 15%. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es bajar esos datos. ¿Y cómo se bajan esos datos? Pues vacunando a la población. Porque, y otro dato a destacar, apuntabas que el pasado año los mayores de 60 años, la vacuna finalmente eran el 44,37% el de mayores de 60 años los que se ponían la vacuna aquí en Ubrique. Sí. Estamos hablando de datos bajos en comparación con lo que, y si no ahora me lo rectificáis, ¿no? Con lo que ocurría, sí, por ejemplo, antes de la pandemia, vacunación frente a la gripe ha sido algo tradicional, que no se ponía ni mucho menos en cuestión, que era prácticamente obligatorio, ¿no? Las conciencias de todos, sobre todo, evidentemente, de los grupos Diana, y antes, desde luego, las cifras eran bastante más altas, ¿no? Pues sí, así es. Lo que es la pandemia, pues aquí en Ubrique, mira que colaboramos todos, se vacunó mucha población y la verdad que salimos de aquello gracias a esa vacuna, pero ha dejado el rastro de que ahora nos cuesta mucho que la gente se anime a vacunar. La gente está ya muy saturada de vacunas, entonces se vacunan muy continuadas en el tiempo, en muy poco tiempo, y como todo, la gente se termina, la población se termina hartando, ¿sabes? Pensando, pero nosotros hacemos un llamamiento porque la posibilidad de no contagiarnos de gripe y de que toda la población de Ubrique esté mucho más protegida, pues es poniéndonos la vacuna. Pues en ese sentido, si os parece, podemos seguir, ¿no? ¿Por qué es importante empezar a vacunarse ya en esta época? No sé si se han registrado ya casos o en estos días cuando comienzan los primeros casos. Ya hay casos de gripe en la población, vamos, a nivel nacional de Andalucía y a nivel de Ubrique ya hay casos de gripe, y además este año la gripe viene como todos los años virulenta, y mientras antes empezamos a vacunar, antes cogeremos la inmunidad y retrasamos el pico, que es lo que es lo preocupante, vamos, tanto para los grupos de riesgo como para la población en general. Comentadnos, ¿cuáles son los objetivos, por tanto, que se persiguen con esta campaña que se inicia? Como te he dicho anteriormente, el objetivo es disminuir la mortalidad. La gripe provoca mortalidad, entonces el objetivo principal de la gripe es disminuir la mortalidad provocada por la gripe y las consecuencias que, que provoca. Entonces, ¿a quién debemos incentivar más esa vacunación? En los ancianos y en las personas con patologías de riesgo, que son los más vulnerables. Y los niños, porque los niños, aparte de que son vulnerables, también son un vector de transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, cuando un niño tiene la gripe, tiene contacto con los abuelos son vulnerables, tienen patologías de riesgo, y eso les va a fastidiar bastante. En tanto por ciento de objetivos, lo que nosotros pretendemos es vacunar por encima del 75% de la población mayor de 60 años, ¿vale? Y al personal sanitario, no solo para protegernos nosotros, sino porque nosotros también somos un vector de transmisión. El personal sanitario también estamos en contacto con toda la comunidad y somos un vector de transmisión de la enfermedad. También tenemos el 60% de intención de vacunar por encima del 60% a la población infantil entre 6 meses y 59 meses, a la embarazada y a los pacientes con patologías de riesgo. Mira, con intención no de dar miedo, sino simplemente de todavía más incentivar la importancia de la vacunación, decir que hay estudios que demuestran que el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio es 6 veces superior tras pasar una gripe. Ya con eso lo decimos todo, ¿no? Y eso estamos hablando de una persona sana que padece la gripe y tiene riesgo de infarto. Imagínate una persona con algún riesgo cardiovascular previo, ¿sabes? Muy bien, pues vamos a ir destacando motivos, desde luego, que nos faltan para vacunarse durante estas próximas semanas. Has ido comentando, pero si te parece, insistimos en cuál es la población diana. ¿Cuáles son esos grupos diana que tú has destacado algunos? Bueno, la campaña se va a centrar, la podemos dividir en dos vertientes. Por un lado, los que van a vacunar simplemente por la edad. Vamos a vacunar de forma sistemática por la edad, que en este caso van a ser la población mayor de 60 años y los niños de 6 meses a 59 meses. Y por otro lado, los pacientes con patología crónica que pertenecen al grupo de riesgo, como son las personas de residencia, los centros de discapacitados, los centros de día, nosotros mismos como personal sanitario y sociosanitario, los grandes dependientes inmovilizados en el domicilio, las embarazadas y el puerperio los primeros 6 meses tras el parto, los pacientes con patologías crónicas, los docentes de niños de menores de 5 años, que también es importante vacunarlos, las fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, los policías, y también, aunque parezca menos importante, también es aquellas profesiones que tienen una exposición prolongada a animales, sobre todo las aves y los cerdos, con la intención de que no haya mutaciones entre la gripe humana y la gripe de estos animales, ¿vale? Y con la vacunación COVID, este año se va a centrar la vacunación en la población mayor de 70 años, ¿vale? Y a los mayores de 12 años, pero con las patologías de riesgo que siempre hemos dicho, ¿sabes? Eso en cuanto a los grupos diana. ¿De qué forma se va a ir vacunando? ¿Cuál sería el cronograma? Porque recordemos, ya se ha iniciado, de hecho, este pasado día 30 de septiembre, como decimos, a nivel andaluz, con lo que son los centros escolares. ¿En qué etapa se va a ir cumpliendo todo? Pues hay una fecha estipulada donde se van a abrir agendas más o menos, y a partir del 30 de septiembre es cuando se van a vacunar los niños de 6 meses a 59 meses, los niños de 3 y 4 años, vamos a ir a los colegios a vacunar, y la enfermera escolar, junto con algunos de nosotros, vamos a ir a vacunar a todos los niños de los colegios. También, aprovechando que estamos allí, si algún docente menor de 5 años se podría vacunar, ¿vale? Y embarazado y puerperio, ¿vale? A partir de 6 de octubre es cuando vamos a ir a la residencia, nos vamos a vacunar nosotros como personal sanitario, y si hay algún estudiante, también podemos vacunarlo el 6 de octubre. A partir de octubre ya se abrirá la agenda para los mayores de 80 años y los grandes dependientes. A partir del 20 de octubre, los mayores de 70 años y mayores de 5 años con patologías crónicas. Y ya a partir del 27 de octubre son ya los mayores de 60 años, las fuerzas de seguridad del Estado y, como te dije anteriormente, los trabajadores en contacto con animales. Y ya a partir del 12 de noviembre, todos los miércoles, se abrirán agendas sin citas. La población puede venir al centro de salud directamente, venga a ponerme la vacuna de la gripe, y pasa con el enfermero, se le pone. Nosotros, como años anteriores, no hay que decir que todos los pacientes que vengan al centro intentamos hacer una casación masiva, ofrecerle la vacuna si en ese momento no tienen fiebre o no tienen algún síntoma que indique que no se le pueda ofrecer. Así que, si os parece, seguimos por ahí, ¿no? ¿Cómo realizar la... ¿cómo concertar esa cita? Porque vosotros, por vuestra parte, además, estáis intentando realizar esa captación y que se extienda lo máximo posible. Pero para la persona que nos esté escuchando, ¿cómo lograr, cómo pues conseguir esa cita? Bueno, pues cita por multitud de sitios. Es decir, que el que quiera vacunarse puede coger cita por donde le parezca, porque puede coger tanto por Clic Salud, por Salud Responde, Salud Andalucía, por teléfono, viniendo aquí al centro de salud. Incluso cuando cualquier persona que venga a la consulta de enfermería, no sé, por lo menos imagina que viene a hacerse un electro, el enfermero le va a plantear la vacunación y si quiere ponérsela, se va a poner directamente, ¿vale? Claro, a partir del día hoy, del día de hoy, están activos por canales externos el coger cita, cada uno para su plazo, según la población que se vaya a vacunar. Por ejemplo, a partir del día 14 sería para los mayores de 80 años y luego ya... cada vez que llega el corte de edad, pues se activan las agendas para esa población. Se han activado para los niños infantiles de 6 años a 23 meses, que ya está la agenda y se puede coger cita aquí en el centro de salud o por canales externos, como ha dicho Manolo, y en las embarazadas pues se están vacunando ya, que las vacuna su matrona. En el caso de los niños, ¿habéis iniciado ya la vacunación en los centros de educativos o en estos días? Juan Carlos, cuantito que terminemos contigo, nos vamos todos al colegio. Estamos corriendo desde las 8 de la mañana. Así que ya hoy, por tanto, ¿no? Iniciáis, ¿no? Esa vacunación en los colegios. Sí. Muy bien. Juan Carlos, quiero decirte también que el enfermero en la consulta no solo va a mirar la vacuna de gripe, sino que también nos parece igual de importante que de gripe y COVID son hacer una vacunación oportunista en función a si le corresponde o no le corresponde. Entonces, el enfermero va a ver si le corresponde también la vacuna del neumococo, que ya la mayoría de la población debería tenerla puesta. Es la neumovencia. Se lo van a poner a los pacientes entre 60 y 76 años que no la tengan puesta con anterioridad, ¿sabes? Otra vacuna importante es la del herpes zóster, que es la vacuna que decíamos que es contra la culebrina, las antiguas culebrillas que decíamos. Pues una vacuna también importante por la limitación que puede provocar un dolor intenso, neuropático, y es muy limitante. Entonces, se le va a poner a la población, ahora inicialmente, entre 1959, nacido en 1959 y 1960, y mayores de 18 años que tengan cierta inmunosupresión, como son los trasplantados, los de órganos sólidos, los de derivados hematopoyéticos, las pacientes con VIH, y un dato también importante, las personas con antecedentes de herpes, con dos o más antecedentes de herpes, también le correspondería. Cuando hablo de herpes, no hablo de el que nos sale pequeñito en el labio. Eso no es un herpes, que muchas veces la gente nos pregunta, es que a mí me sale herpes en el labio. Eso no es el zóster. Estamos hablando del herpes que sale en el tórax, en el cuello, pues una vesícula grande, dolorosa en el ojo, que parece en el ojo, en la cara. Estamos hablando de ese tipo, que ese es el herpes zóster. La culebrina. La antigua culebrina que siempre nos han dicho los abuelos. Sí. Pues, además, el herpes zóster está demostrado que protege mucho contra el Alzheimer, la aparición del Alzheimer. La vacuna protege contra el Alzheimer. Muy bien, pues por tanto, vacunación oportunista en ese sentido, ¿no? Para frente al neumococo, frente al herpes zóster y supongo que también contra la bronquiolitis para los menores de 6 meses. Sí, de eso te va a hablar Miriam. Mira, pues también eso empezó el 30 de septiembre, unos días antes ya empezaron en el hospital a ponerla. Sería, como el año pasado fue algo novedoso para la población y demás, este sería su segundo año que aparece en campaña. El año pasado fue todo un éxito, la verdad, ya que hubo una cobertura global de un 95,3% y fue efectivo para prevenir la hospitalización en un 80% de hospitalizaciones y en los ingresados que ingresaron por virus respiratorio sincitial disminuyó la necesidad de ese soporte respiratorio, que es el único tratamiento que hay con ese virus. Y esos niños que ingresaran en la UCI y su estancia hospitalaria también se redujo un poco. Así que la verdad que con estos datos es verdad que conseguimos pues el objetivo que frente al que queremos con una vacuna. pues en disminuir lo que es la morbimortalidad de esos niños, de los bebés. Y en la campaña, por ejemplo, 2024-2025, se pusieron más de 5.000 dosis de Nicervimab, que es en este caso la prevención contra la herpes respiratorio sincitial, y podemos decir que no se ha producido ninguna señal de alerta en cuanto a reacciones adversas a la hora de administrar esta vacuna, ¿vale? Así que el objetivo de esta campaña de 2025-2026 es poner una dosis a todos los recién nacidos a partir de 30 de septiembre, ¿vale? Y ya hasta el 31 de marzo de 2026 se vacunarán, tal y como nacen en hospitales, se le ofrece ponerle la vacuna del Nicervimab. La única opción peculiaridad que tenemos aquí en Ubrique es que hay algunos niños que nacen en el hospital de Villa Martín, el bien de las montañas, que al ser concertados no tienen la vacuna. Entonces esos niños tendrían que venir al centro de salud. De todos modos, nosotros con estos niños hacemos una captación activa, pero bueno, no sabe más que las padres, tal y como sepan, que tal y como puedan venir para Ubrique, pues que se pasen y se la colocamos. Y también entrarían dentro de la campaña los niños nacidos a partir del 1 de abril al 30 de septiembre de 2025, que sí que estamos haciendo, que ya hay muchos vacunados, una captación activa de esos niños que nacieron porque entran dentro de la campaña, porque como no han nacido justo en el hospital y no estaba disponible la vacuna, ahora se hace una captación activa para que esos niños estén protegidos durante lo que es la incidencia más alta del virus respiratorio sincitial. ¿Vale? Muy bien, eso frente a la bronquiolitis, importantísimo. Y como está subrayando, ¿no? Vosotros realicéis por vuestra parte la captación según los datos que tenéis, pero no es óbice para que las familias que nos estén escuchando estén pendientes, desde luego, para que sus bebés pues cuenten con esa vacuna contra la bronquiolitis, que contacten con vosotros si no se la han puesto, para que sea así, ¿no? Sí, eso. Si no por el motivo que sea, o si por el motivo que sea en el hospital decidieron no ponérsela y después se lo replantea, porque aquí estamos con las puertas abiertas para colocárselo. Y lo que te dijo, la peculiaridad del hospital de Villa Martín, de que tienen que venir de nuevo a centro de salud, ¿vale? A ponérselo. Hablando, por cierto, de los más pequeños, en este caso estaríamos hablando desde los 6 hasta los 59 meses, pero sobre la vacuna, digo, antigripal, en este caso, ¿cuál es la que se le pone a los más pequeños? Porque estamos hablando de vacunas inhaladas, ¿no? Por ejemplo, la vacunación, la campaña escolar directamente de vacunación antigripal, la que vamos a los colegios, vamos a los niños de 3 y 4 años, ¿vale? Y es una vacuna intranasal, no es intramuscular como las demás, ¿vale? Se llama Fluet, ¿vale? Y tiene la peculiaridad que es una vacuna intranasal e indolora, que para los niños pues sí que es verdad que es mucho más accesible y menos. Se ha demostrado esta vacuna, por ejemplo, en los colegios, la que ponemos en los colegios intranasal, que aunque en los colegios ponemos de 3 a 4 años, sí que los niños de a partir de 2 años también se le colocaría aquí en el centro de salud la intranasal. ¿Vale? Pues se ha visto que esta vacuna se ha demostrado que interrumpe la cadena de contagio, disminuye casos de coinfección de gripe con otros virus y aumenta la cobertura también de esa población infantil con patologías de riesgo. Y al fin y al cabo lo que consigue esa vacunación infantil es que disminuye los casos de gripe infantil en general. ¿Vale? Y uno de los datos, por ejemplo, que se vio del año pasado es que esa vacunación infantil que se hizo, aparte de la escolar, junto con la infantil de los menores de los 6 meses a los 59 meses, es que hizo que se retrasara lo que es el pico de incidencia de gripe y bajó esa onda. Ahora recordamos cuando el COVID nos decían, está subiendo, baja la onda, pues eso ocurre también en la gripe. Entonces, esa vacunación infantil hizo que ese pico se retrasara en el tiempo y aparte, esa onda no fuera tan pronunciada como en otros años anteriores, en los menores de 5 años. Leía que ese es el objetivo de iniciar la campaña de vacunación en los centros educativos. Parece que los primeros casos suelen detectarse precisamente en los colegios y que a partir de ahí bueno, pues se va extendiendo. Por tanto, creo que esa es la razón por la que se comienza allí mismo, ¿no? Sí, se comienza en la población infantil porque ellos, normalmente la gripe suele empezar en los niños y al mes después viene el pico en la población adulta. Mm. Entonces, el objetivo de empezar primero con los niños es eso, retrasar ese pico y bajar esa onda expansiva de la gripe. Claro, por eso, Juan Carlos, los próximos vacunados son el 6 de octubre, que vamos a la residencia de ancianos, en este caso la que tenemos aquí en Grique, y luego vamos también a los centros de día y a los centros de Alzheimer para cubrir a toda esa población que son también más vulnerables. Mm-hmm. Insistir en que la vacunación frente a la gripe, digo, porque estamos recordando esos datos que han ido a la baja. Bueno, pues hay que, esto desde luego tiene que cambiar porque la gripe, bueno, pues la vacunación hace que, evidentemente, desde luego, tanto los menores como personas adultas no tengan complicaciones posteriores a causa de una gripe, ¿no? Pues así es. Nosotros siempre lo que le decimos a los demás es que tenemos un arma súper importante, que es la vacunación de la gripe, que la gripe, igual que las enfermedades, de todas las enfermedades que hemos hablado, son víricas y por lo tanto no tienen un tratamiento, lo que tienen es una prevención. La gente cuando coge la enfermedad viene buscando un tratamiento. El tratamiento que hay es para mejorar los síntomas, pero no para quitar la enfermedad. Es decir que si nosotros el tratamiento que tenemos es preventivo, es ponernos la vacuna, hago mucho hincapié porque eso es lo importante, ponernos la vacuna, medidas de higiene, como aprendimos en la época del COVID, lavarnos las manos, cuando acudamos al centro a los centros donde hay más población, o vayamos a centros comerciales, o ponernos mascarilla, ¿vale? En los trabajos, si estamos con síntomas, ponernos mascarilla, cuando acudimos al centro, hago un llamamiento, por favor, ponerse mascarillas cuando traigáis síntomas respiratorios, porque, a ver, nosotros el personal sanitario somos los que somos y nosotros también nos contagiamos, intentamos estar vacunados. Nosotros nos vacunamos para no contagiar a los demás también, es un acto de buena fe. Nos vacunamos nosotros para proteger a nuestros pacientes también. Pero si acuden con problemas respiratorios y nosotros en ese momento o estamos más inmunodeprimidos, no nos hemos vacunado o todavía no nos ha llegado o lo que sea, nos podemos enfermar tanto de gripe como de COVID como de cualquier tipo de enfermedad y somos los que somos y nos tenemos que proteger porque somos los que vamos a dar salida a todo lo que es atención sanitaria a la población de Grique. Entonces es muy importante las medidas higiénicas, lavarnos las manos, ponernos mascarillas, todo lo que aprendimos en la época del COVID, que parece que con el tiempo pues se nos va olvidando. El COVID sigue estando, el COVID que parece que no, y no se le toma importancia ya en la calle, el COVID está en la calle, el COVID está todos los días incluso. Claro, hemos tenido el pico. Después de la feria, cuando nos agrupamos más, a la semana y algo, están los picos de infección por COVID. Y también quería comentar, Juan Carlos, una cosa muy importante. Por ejemplo, ayer vimos una charla y en este caso nos acompañó nuestra doctora Vanessa Vega, porque quería hacerle ver a la población que toda la población, Diana, se tiene que vacunar. Es importante. Mucha gente viene y dice, no, es que el oncólogo, no. Nuestros oncólogos del distrito Sierra Jerez, Costa Noroeste y Sierra, nuestros médicos, tanto del hospital de Villamartín, del hospital de Jerez, todos nuestros profesionales y nuestros médicos aconsejan que se vacunen, y sobre todo a los más inmunodeprimidos. De hecho, hasta preventiva, en el momento que hay un trasplantado, un paciente con una leucemia, todos los médicos aconsejan lo primero, vacunación, y la vacunación de la gripe, del COVID y las vacunas que estamos hablando, porque es que el tratamiento es la prevención, ¿vale? Porque no tiene tratamiento. Y eso es muy importante que la gente se lo grabe. Tenemos que prevenirlo. No podemos, luego no hay un tratamiento para gripe, hay un tratamiento para síntomas, tanto de gripe como de COVID, como del virus intersticial, como del herpes zóster. Es muy importante que eso se nos meta en la cabeza. Tenemos que prevenir. Por tanto, subrayamos, sobre todo de cara a la población diana, de estos grupos de personas de los que estamos hablando, no cabe la pregunta de ¿te vas a poner la vacuna? No cabe, no. Hay que ponerse la vacuna. La persona no tiene que venir el médico con el cita ni el médico ni la enfermera para preguntarle, Manolo, Vanessa, va, ¿me tengo que poner la vacuna? Es que no hay que preguntarlo, vienes a ponerla directamente, ¿sabes? No hay opción a preguntar, hay que ponerla y se acabó. Y además, la seguridad de estas vacunas, de todas, ¿no? Pero hablando de la gripe, bueno, de las vacunas tradicionales frente a la gripe, está más que contrastada desde hace décadas, ¿no? Y no puede ponerse en cuestión, desde luego. Y es que está contrastada y además es hasta beneficiosa. Hemos hablado de que es tan beneficiosa para el nivel cardíaco, nos protege. Estamos hablando de que, por ejemplo, la de la gripe a nivel cardíaco, la de con respecto al Alzheimer, reduce la posibilidad de padecer un Alzheimer casi un 20, creo que era, ¿no? Un 20%. Es decir, que estamos hablando de que, aparte de que se ha visto que es efectiva para lo que para la patología de las que estamos hablando, es que es beneficiosa para otro tipo de cosas, es decir, que es que nos beneficia, que tenemos que hacerle ver a la población que mira cómo salimos del COVID, como la gripe española, es decir, que la vacunación de verdad es un arma súper importante en sanidad. Yo creo que las mayores armas que tenemos, la vacunación y la higiene de mano y la higiene a nivel corporal y a nivel todo, eso nos ha salvado de muchas pandemias. Preguntas muy concretas, por ejemplo, ¿me puedo vacunar el mismo día de frente a la gripe y frente al COVID? Se puede vacunar de la gripe, del COVID, del nuevo 23, del herpes. Y si hay algunas que localizamos que también. Es decir, algunas se pueden poner prácticamente todas a la vez. Hay muy pocas, si te digo una, que tendríamos que hacer alguna diferencia, pero se pueden poner todas a la vez, las que queramos. Y tenemos vacunas para la gente que sea alérgica al huevo, tenemos, porque diferenciamos, hay una diferencia ese año de vacunas para sí, eso. Hay varios tipos de vacunas. En los años anteriores, de las campañas anteriores, como dijo Yoli antes, las vacunas que utilizamos eran vacunas tetravalentes, porque tenían cuatro cepas del virus de la gripe. Este año son trivalentes y han quitado una, porque bueno, no hay circulante y entonces si no hay el virus circulante, ¿para qué lo vamos a meter en la vacuna, no? Entonces, lo que se refería yo es que hay cinco tipos de vacunas diferentes. Una de ellas es la intranasal, que ya ha hablado Miriam, y las otras que vamos a utilizar es la Influvac, que es una vacuna trivalente, tantino de superficie, que está cultivada en huevo y se puede utilizar para toda la población mayor de 6 meses. Otra vacuna es la Flucervac, que es exactamente igual que la anterior, lo único que no está cultivada en huevo, está cultivada de forma celular. Entonces, se le puede poner a toda la población mayor de 6 meses que sea alérgico grave al huevo. El huevo, hay personas que me preguntan, o que nos preguntan, que esto soy alérgico al huevo, no me puedo poner... El huevo no es una contraindicación para ponerse la vacuna. Pero como tenemos esta vacuna, pues ya está, no hay ningún tipo de problema. Ponemos esta y se acabó. Hay otra vacuna que es la Fluelda, que es otra vacuna de alta carga antigénica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tiene 4 veces más cantidad de antígeno con la finalidad de crear una inmunidad más rápida, más intensa y más duradera. ¿En quién vamos a utilizar esta vacuna? Que nos interesa que estén inmunizados lo más pronto posible. En los más vulnerables. Los más vulnerables, ¿quiénes son? Las personas que viven en la residencia, mayores de 60 años, y en la población general se lo van a poner a los mayores de 80 años, que son las personas más... ¿no? Mientras más mayores somos, más vulnerables somos a coger la gripe, ¿vale? Y la nasal, la intranasal, que ya habló Miriam. Y hay otra vacuna nueva, que es la Fluad, que es otra vacuna que la única diferencia con el resto es que le han añadido un adyuvante. El adyuvante lo que hace es potenciar el efecto para coger una inmunidad más rápida y más duradera, más intensa, igual que la Fluelda, ¿vale? Y por eso se la vamos a poner a pacientes entre 50 y 79 años, pero que tenga una inmunosupresión alta, de alto nivel, como son los trasplantados de órganos sólidos, un trasplantado de riñón, de hígado, las pacientes con cáncer, los pacientes con algún tratamiento inmunosupresor y pacientes con una insuficiencia renal crónica, ¿vale? Y con respecto a la vacuna del COVID, bueno, ya lo dijo Yoli también, la que vamos a utilizar es la que hemos utilizado desde que empezamos con la pandemia, es la vacuna, la Pfizer. Bueno, en la pandemia se utilizaron otras marcas, otro tipo de vacunas, pero este año se va a utilizar inicialmente la Pfizer, la combinada T30 de ARN mensajero, con alguna pequeña variación, pero que es la misma. Quiero dejar dicho que la vacuna no se elige, ¿vale? La vacuna la pone el profesional sabiendo las características del paciente con la historia delante y se le pone la que está programada para ello en función de sus características, si es inmunodeprimido, si es un niño, si es un abuelo, si tiene más de 60, de 80, ¿vale? La vacuna no se elige. Se la pone el profesional sabiendo con la historia del paciente las características que tiene el paciente. Número de dosis de vacunas con las que contáis aquí en el centro de salud. Ya otros años nos comentabais que creo, ¿no?, que la cifra es lo de menos, porque esto se va poco a poco, a medida que sea necesario, se va contando con más, ¿no? Pero no sé si un número podéis dar. Sí, inicialmente este año, entre primera semana de septiembre, octubre y primera semana de noviembre, nos van a enviar unas 3.500 vacunas, que son casi 300 vacunas más que el año anterior. Todos los martes del distrito nos mandan unas 700 vacunas, hasta llegar a un total de 3.500, como te he dicho. Pero eso no quiere decir nada, sino que después, a partir de esta fecha, nosotros lo que hacemos es, vamos mirando la agenda, vamos controlando la agenda, vamos viendo qué población falta para vacunar y acá que hayan cogido cita o que preveemos que vaya a coger cita, y podemos pedir vacunas a demanda sin problemas. El año pasado pusimos unas 3.000 vacunas más o menos. Lo ideal es que este año pidamos 3.000 más 3.000 más. Ojalá. Entonces, esa es nuestra intención y nuestro objetivo. ¿Por qué? Aparte de que el hacer que la población se vacune, hay menos patología y, por tanto, hay menos saturación de los servicios, tanto de urgencias como de las consultas médicas. Podemos trabajar más relajados, hay menos comorbilidad, es decir, los hospitales se llenan menos y toda la sanidad fluye mucho mejor. Entonces, es que es un acto de buena voluntad y que animamos a la población a que nos ayude y que se vacunen. Muy porque bien. Es un arma súper importante. Hemos destacado, ¿no?, todas las posibilidades, las vías que hay para coger cita, pero además destacabais una fecha, ¿no?, a partir del 12 de noviembre. Todos los miércoles se podrá poner la vacuna sin cita. Lo cierto es que, insistimos, los grupos Diana antes deben ponerse la vacuna, pero a partir de ese día, pues también lo recordaremos que sin cita incluso se podrá vacunar, ¿no? Sí, así es jornada sin cita. El paciente llega, quiere vacunarse, espera a que el enfermero tenga un huequecito y le ponemos la vacuna. Eso normalmente lo hacemos en el momento, así que animamos a toda la gente a que se vacune y lo más pronto posible, porque ahora ya viene el frío, el invierno, y ya hemos tenido algunos casos de gripe, vamos, contrastados por nosotros, porque incluso han tocado a profesionales sanitarios. Es decir, que estamos muy interesados en que la gente se vacune. Una cuestión que se plantea cada año, personas no incluidas en los grupos de riesgo, en la población Diana, una vez que pasen estas fechas, ¿podrían ponerse la vacuna o no? Sí, una vez que pasen las fechas, el cronograma esté establecido, ya se ya vacuna toda la población Diana, pues se abre y ya se abre el campo años, a todo el mundo, como todos los años. Claro. Y el que quiera puede ponerse. Lo pasa que lo primero es la población Diana, los pacientes más vulnerables. Y a partir de ahí, en función a la existencia de vacunas, sin problema. Ojalá tuviésemos que pedirle para vacunar incluso a muchísima población que no sea la población Diana. Pero normalmente estamos viendo que ha decaído. Es verdad que el año pasado hubo un repunte y fuimos mejor que el 2024, pero nos gustaría ir mucho mejor y que nos ayuden, la verdad. Es algo en lo que todos tenemos que colaborar. Otro dato más antes de concluir, ¿dónde se van a poner las vacunas? ¿En qué punto, digo, del centro de salud? Pues mira, este año, como queremos hacer una captación bastante buena, tenemos todos los días en la consulta de trauma, que es la primera planta, vamos a tener en la consulta en los horarios de mañana y de tarde, y y se pueden coger, como hemos dicho antes, por canales externos. Y luego hay días que también vamos a poner incluso hasta dos puntos de vacunación, en la consulta de trauma, como he dicho, y la consulta de y el laboratorio arriba en la primera planta, en la segunda planta. Entonces, pues claro, queremos hacer que la población se vacune y vamos a hacer un sobreesfuerzo del personal sanitario para hacerlo en el mes de octubre, para que no nos coja el pico alto en lo que es después de Navidad, porque es donde nos reunimos todos y es donde normalmente después de Navidad hay un pico ahí tremendo. Entonces, lo que queremos es vacunar a nuestra población, que tenga su inmunidad bastante fuerte y que no evitemos esto. Estamos ya finalizando, de hecho, como nos comentaban, os tenéis que ir a los colegios ahora con lo que es esa vacunación. Simplemente insistir, ¿no?, en ese mensaje que estamos lanzando a través hoy de Radio Ubrique, pero ayer fue también a través de ese encuentro, esa convocatoria que se hacía. Y bueno, pues que todo el mundo se dé por enterado y que sepa la importancia que tiene la vacunación frente a la gripe, si no para sí misma, que se lo traslade a sus padres, a las personas más vulnerables que tenga a su alrededor, ¿no? Pues así es, Juan Carlos, lo que hacemos es un llamamiento y hablamos de lo que el efecto rebaño. Todo lo que se ponga la vacuna hace que alrededor suyo esté la gente más protegida por su parte, es decir, es beneficioso para él y para su familia y para todo el mundo, para la gente que trabaja alrededor, la gente que convive alrededor, y así que animamos a la gente a que se vacune. Muy bien, pues con ese mensaje ahora sí nos vamos a quedar. Agradeciendo, por supuesto, estos minutos a Yolanda Pérez, coordinadora de cuidados del Centro de Salud, Manuel Rodríguez, enfermero responsable de la campaña de vacunación, y Miriam Franco, enfermera escolar. A los tres, muchísimas gracias y ojalá que podamos hablar de unos datos récord, ¿no?, en cuanto a lo positivo en esta campaña de vacunación frente a la gripe y el COVID-19. Pues eso queremos nosotros, ojalá. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Un saludo.